Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Cierro la puerta. Súbelo, súbelo. La cierro en tu propia cara. Súbelo, súbelo. Oye, la. Súbelo allá, súbelo allá. A que no adivina qué pasó. Estamos en RD. A que no adivina qué pasó. Si adivina, te regalo un boleto para uno de nuestros conciertos. Se fue la luz. Tuve que esperar un par de segundos para el generator. Eso es normal aquí en RD. Se va la luz, carratico. Quiero que me dejes de querer. Que te olvides que algún día por error fuiste mi mujer. Que te acuestes sin tocarme. Que despiertes sin mirarme. Porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Dile, dile, dile. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí yo puedo jurar en la verdad. Jueves clásico. Yo era feliz contigo, vida mía. infiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentía. Todo, todo. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabía. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amarguras y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía. Tan perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo. Que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor. Y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar Sensation. Bueno, qué vaina, ¿verdad? Aquí en República Dominicana, todo perfecto, el internet trabajando perfecto, y de un momento a otro, ¡fuap!, se fue la luz. Lo bueno es que aquí tienen un backup generator en el hotel, tienen un generador, y de una vez prendió el generador. Un par de segunditos ahí. Me escribió todo el mundo, de lo que son de aquí, Ale, se fue la luz. Ellos saben. Eso es normal, eso pasa. Normal. Solo te pido especial para mi hermanito el Flaco en sintonía. Dímelo, Flaco. Me dice Alex, me encantó esa mezclita de salsa. No hubo presa mala. Aquí no hay presa mala, Flaco. Aquí no hay presa mala, hermano. Saludo para mi hermano Luis Peroso, el Sabroso. Dímelo, Luis. Para Tania Hernández, Yolanda Taveras. Me dice Alex, disfruta República Dominicana, que tú eres de allá también. Gracias, mi amor. Thank you. Ya tengo mi cédula, tú sabes. All right, Sensation, disfrutando Jueves Clásico contigo a todo volumen. Un saludo muy especial para Jorge en Punta Cana. Alex Sensation, te escucho todos los días. Bienvenido a RD. Gracias, mi hermano. Para mi hermanito Ed Holguín, trabajando. Ed Holguín y toda la familia allá en Nueva York. Gracias, Ed. ¿Quién más por aquí, Alex? Un saludo muy especial para Diana González. Estela Jaques. Hola, Estelita. Elvis Yancha. Hola, Elvis. All right, vamos para la línea, habla con el pueblo. 1-800-315-9790 y mi página de Instagram, Alex Sensation. Hello, good morning. Muy buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Hi, good morning. Good morning, good morning. Feliz Jueves Clásico, Alex. Jueves Clásico, dilo así, mami, dale. Jueves Clásico. Did I sound like you? Igualita, mami, igualita. ¿De dónde me llama, mami? Where are you calling from? Muy bien, mami. Se me fue la luz. Tú sabes que me fue la luz aquí. It's okay, Alex. I brought the light for you. I'm here for you. Yo ando con, I got a battery pack, I got everything. I got plan A, plan B, plan C, plan D. Yo tengo todos los planes aquí. Mami, ¿a quién quieres saludar? Primero los saluditos. I'm calling from Queens, New York, Alex. Queens en la casa. Shout out to Queens, baby. Next Saturday, el próximo sábado, 6 de mayo, right? Celebrando el fin de semana de 5 de mayo. Next Saturday. Hace, bueno, it's been over a year que no voy a La Boom en Queens. So, mi gente de Queens, next Saturday nos vemos en La Boom de Queens. Ooh. I want to see you there, baby. I want to see you there. Yes, te quiero ver allá. I should come. I'm going to see you. Te voy a poner ahí una mesita al ladito mío en el VIP y par de botellitas, lo que tú quieras, ¿ok? Okay, I'll be there. Ya está. Who you want to give a shout out to, baby? I have to give a shout out to my coworker Emily, que me está escuchando. Mi comadre Denise, que me está escuchando aquí en New York también. I love everyone, and I hope everyone is enjoying their week at work, at school, at the gym, wherever they are in Queens, New York. I hope everyone is enjoying their week. Tan linda, mami. Gracias por eso, baby. Stay on the line, quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir. Yo te dije anteriormente que me llegaron boletos para Karol G, right? I got Karol G tickets. Mi hermanito Jammin' Johnny me envió un mensaje ahorita en la mañana. Me dice, Alex, tienes boletitos para Karol G para el concierto en Miami, en el Hard Rock Stadium, el 25 de agosto. La preventa va a ser, te voy a dejar saber cuándo es la preventa, pero tengo boletitos para ver a la bebesota Karol G before the tickets go on sale. Get ready, get ready. All right, ponme una más. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días, Alex. Muy buenas. Hola, Erika. Hola, Erika, bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? De Jersey City. Bienvenida, ¿cómo está mi gente de JC, baby? We're doing good, Alex. I'm sorry que se fue la luz, but that's the R for you. That's my pero fue rapidito, ¿verdad? Fue rapidito. Eso de cariño que te están saludando a ti. Me estaban dando la bienvenida, esa es la bienvenida. Baby, ¿a quién quieres saludar? Primero los saluditos, baby. A mi esposo Richie, mi hermana Joanne y la familia Marte. I love them all. Thank you so much, baby. Shout out to everybody in Jersey City. Much love, respect. The Sandbar days in Jersey City. I miss those days. Baby, quédate en línea. Yeah. Yes, remember Sandbar, right? Sandbar. Muchacha. Quédate en línea, mamita. Me dice para cuál concierto quieres ir. Ok, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Ponme una más. Rapidito, una más. Hello, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Oh. Hola, buenos días, Allen Station, aquí estamos, trabajando duro como siempre, y escuchándolo. ¿Cómo te llamo, mi rey? ¿Tu nombre? Francisco Morales. Francisco, bienvenido, hermano Francisco, ¿de dónde me llamo, papito? De Tampa, de aquí de Tampa. Tampa en la casa, una bulla para Tampa. ¡Uy! Tampa, gozando, un abrazo para mi gente linda allá en Tampa. Papi, ¿a quién quieres saludar? Mete mano con los saluditos para tu familia. Yo quiero saludar a Social Services of Tampa Inc. Quiero saludar a mi esposa Tatiana, a mi hijo Eli, a mi hija Zoe, que están en la escuela, y a New York también, a Queens, New York. Saludos para Queens, New York. Ah, María, gracias, mi hermanito Francisco, quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Sensation. Quiero una mezclita de merengue clásico, una bachatica añeja, una mezclita de classic reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock, lo que tú quieras, te lo mezclo en vivo. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor! Pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, pues el destino me llega hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Alex Bueno. ¿Qué? Oye, Ramón Orlando, volvió al merengue. Hey.

la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Necesito una mujer que en las noches me eleve a la luna, volando alto sin dejarme caer. Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón, que tú eres la mujer, no te vaya a resistir. Ven y enséñame a hacer el amor. ¿Cómo será la primera vez? ¿Cómo será la primera vez que tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñeme usted, oh, desnúdese, que yo la quiero ver por primera vez. De República Dominicana, mano. De aquí la capital. ¿Te gustó esa? ¿Te gustó? ¡Hoy se bebe! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí, papi! ¡Hoy sí! Mañana no. ¡Hoy sí! Mañana no. ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Mañana no. ¡Mañana no! Estoy aquí en vivo. Llegamos tempranito del aeropuerto aquí al hotel a setear la cabina. ¿Cómo suena por allá? ¿Se escucha bien? All right.